¿Está bien para la gente del diario? Opo, opa, opi, opu. ¿Qué patofe, enano? ¿Qué está haciendo? ¡Ahí va, fuerza! ¡Eso! Ahora va a salir, vamos. ¡Fuerza! Con un ojo hinchado porque se peleó, porque otro chico de la escuela, sin darles motivo, mucho lo ofendió. Hijo de una mujer cualquiera, no te da vergüenza, no sientes calor. Tu madre trabajó en la calle, decime mamita si tiene razón. La madre con voz temblorosa abrazó a su hijo, la verdad contó. Yo trabajé en la calle, tienes que creerme, lo hice por vos. Un día conocí a tu padre y en la dulce espera nos abandonó. Tu madre con su cordeta pararon en las esquinas, tu hijo educó. Tu madre con tan porquedad pararon en las esquinas, su hijo educó. Un gran señor, siempre soñé con verte un gran señor. Para la cambio y trope, un gran señor, respetable y culto gran señor. Un gran señor, siempre soñé con verte un gran señor. Ahora sí, un gran señor, un respetable y culto gran señor. No tiene de qué avergonzarte como habrá sufrido, querida mamá. No tengo de qué perdonarte, ser un gran señor y te haré respetar. Puertas que golpeaba y nadie me escuchó, porque vos eras muy chiquito y nadie me quería recibir con vos. Ahora sos un hombrecito y tienes derecho a poder juzgar. El niño con una sonrisa, estás perdonada, le dijo mamá. Los dos se abrazaron muy fuerte y lloraron juntos sin poder parar. Un gran señor, siempre soñé con verte un gran señor. Un gran señor, un respetable y culto gran señor. Bien, bien. Un gran señor, siempre soñé con verte un gran señor. Un gran señor, un respetable y culto gran señor. No tienes de qué avergonzarte como habrás sufrido. Ay, pobre mamá. No tengo de qué perdonarte, ser un gran señor y te haré respetar. Che, che, ahora sí, ahora salió ok. La gente de consola, ahí está, ahora salió bien, bueno.